Resumen socioambiental internacional. Se oyen los primeros rugidos. Las aves parten en vuelos urgentes sin ruta planificada. Los mamíferos corren en círculos muy desorientados. Los topos y topillos se entierran lo más hondo que pueden y se llevan las manos a unos ojos llorosos que nunca vieron. Son casi ciegos, nada igual. La gente del lugar se abrazan a los árboles. Un par de jóvenes se han encadenado a dos de ellos. No importa, el primer bocado llega puntual y la excavadora traga media tonelada de bosque, fauna y flora. Así, bocados de excavadoras y explosiones de dinamita, hasta acabar en el mismo ombligo del planeta Tierra una fosa de casi 2 kilómetros de diámetro y por lo menos 800 metros de profundidad. ¿Por qué un bombazo así en nuestro globo terráqueo? ¿Qué pretenden enterrar? ¿No temen que de su interior emane el fuego del Averno y les carbonice? ¿Cavan su tumba? ¿No les asusta poder ser tragados en un pliegue del terreno? Y bueno, pues este es el inicio del artículo de Gustavo Duch Guillot, que titula su artículo Capitalismo a cielo abierto, y nos menciona acerca de la problemática que está viviendo Ecuador en, bueno, pues nuevamente por las pretensiones de una minera ahora cercana a Guayaquil. Y bueno, pues ellos están luchando en contra de estos megaproyectos que también, bueno, pues quieren quitar agua del río Shuar y del pueblo Shuar, que son etnias indígenas muy importantes, y que bueno, pues como sabemos, para hacer esta megaminería pues se requieren grandes suministros de agua. Y todo esto para un proyecto que le llaman El Mirador, y que es en la Cordillera del Cobre, allá en Ecuador, y que por un puñado de cobre, nos dice el autor, pues quieren desangrar a la tierra allá en esa parte del mundo. Y dice, el pueblo ecuatoriano está en la calle y clama que el agua vale más que el oro. Esto lo firma Gustavo Duch Guillot, que es coordinador de la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas. También en otro artículo, este ahora de James Petras, él nos habla acerca del capitalismo, un siguiente artículo de James Petras nos habla acerca de la situación que se vive también allá en Sudamérica, en un artículo bastante extenso que titula El capitalismo extractivo de Evo, Cristina, Ollanta, Correa, Dilma y Chávez. Y bueno, pues él hace un análisis bastante largo, como les comentaba, y muy crítico en torno a los gobiernos progresistas de Latinoamérica, que dice él, mantienen una retórica antiimperialista, nacionalista y populista de consumo interno, al tiempo que fomentan la expansión del capital extractivo extranjero, en iniciativas conjuntas con el Estado y en una creciente burguesía nacional nueva. Los gobiernos progresistas articulan una narración de socialismo y democracia participativa, pero en la práctica desarrollan políticas que se vinculan al desarrollo y a la concertación y centralización del capital. Y bueno, pues esto es un artículo bastante fuerte, sin duda da todo pues este contexto de que esos gobiernos sin duda han beneficiado en mucho a su sociedad, en proyectos progresistas, populistas, de asistencia, de pues mayores beneficios materiales para las comunidades, pero que también a la par han sido bastante generosos con estos proyectos extractivistas, como es el caso de la minería, como es el caso de la privatización del agua, como es el caso pues también de estos proyectos de Red Más, entre muchos otros. Y que bueno, pues que lamentablemente, pues a pesar de que se han intentado suscribir en un proyecto que le han llamado del socialismo del siglo XXI o en el bando progresista, que incluye a Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil, Uruguay, Perú y Venezuela, que bueno, pues también han mantenido un discurso pues contra el liderazgo estadounidense, de mayor beneficio regional, pro-latinoamericanista. En fin, pues ha sido también esta parte bastante contradictoria y que, bueno, pues ha generado también un sector ahora capitalista, emanado a algunos de estos nuevos cargos públicos, como también pues de los negocios que surgen al amparo de este poder estatal. Y bueno, pues hace este análisis bastante amplio. No es un análisis que solo adjetive a los proyectos nacionales de esos países, que pues sin duda son soberanos y tienen el derecho de gobernarse como ellos hayan decidido, y pues insistimos en que han tenido bastantes avances y logros. También es necesario hacer esta crítica fraterna y reflexiva de las implicaciones que tienen esos proyectos extractivistas, en su mayoría, que bueno, pues dañan a la madre tierra, que afectan a las comunidades indígenas y que traen comúnmente pues una pérdida de soberanía, una pérdida material comúnmente, porque es de beneficio para unas cuantas personas que comúnmente tienden a ser pues gente externa a las propias comunidades. Así que bueno, pues este artículo se lo recomendamos, y él es doctor en filosofía, él fue miembro del Tribunal Russell sobre la represión en América Latina y es director del Instituto de Estudios Mediterráneos de Atenas, entre muchos otros proyectos. Y bueno, pues él también es parte de la página de rebelión.org y esta vez escribe en torno a este capitalismo extractivo, dice él, de Sudamérica. Y pues se los recomendamos para el análisis, sin duda abierto, un debate abierto en este programa de Hijos de la Tierra. También otro artículo también de Rebelión nos trae a colación un tema, bueno, es un artículo de Ecologistas en Acción que nos habla de una reunión que hubo allá en España, donde científicos de varias partes del mundo se indignaron ante el exceso de sustancias químicas en el medio ambiente. Y bueno, pues ellos mencionan en una parte de este artículo: desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el volumen de sustancias químicas producidas al año en Europa ha pasado de ser 1 millón a 400 millones de toneladas. Hoy en día, estas están por todas partes, tanto nuestro entorno, comida, como nuestros productos de uso cotidiano como cosméticos, productos de limpieza, productos de aseo personal, plásticos de envase, etc. Nicolás Olea, catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, se alarma, entre otros, que el bisfenol A, una sustancia estrogénica y un perturbador endocrino presente de forma habitual en los plásticos, sea presente en la totalidad de la población. El 100% de las mujeres embarazadas del tercer trimestre en España y el 100% de los niños de 4 años mean todos los días bisfenol A, además de otros 17 residuos químicos. Y bueno, el medio ambiente también sufre las últimas innovaciones tecnológicas, dicen en otro apartado de su artículo, y mencionan el caso de Argentina, la llamada República Unida de la Soya, dicen ellos, que así le conocen los industriales, debido a los 15 años de este monocultivo de muchos de los suelos allá en Argentina, y que Ana Herrero, de la Universidad Nacional de General Sarmiento, denuncia una grave contaminación por los pesticidas que matan la biodiversidad, empobrecen los suelos de sus macronutrientes para luego dispersarse y atravesar las fronteras. Asimismo, muestra su preocupación por el fenómeno que acompañan los monocultivos de transgénicos, que se traduce por prácticas de deforestación, así que la exportación del modelo de soya a otras áreas. Y bueno, pues dieron ejemplos de varias partes del mundo. Y pues este problema es bastante grave, ¿no? Y implica no solamente a la gran industria, que sin duda es uno de los grandes causantes, pero también tiene que ver con nuestro consumo cotidiano, que también desecha todos los días al ambiente químicos procesados y manufacturados, que comúnmente pues su degradación, su articulación con la biodiversidad a veces tiende a ser nociva. Y bueno, dice en una parte del artículo, de los 135,000 compuestos químicos que la Unión Europea tiene inventariados, solo hay estudios toxicológicos en menos del 20% y estudios completos en no más de 20 sustancias. Esto lo dijo el científico Nicolás Olea, que además recuerda que los factores ambientales son los responsables del 90% de los cánceres, de las alergias, de los problemas de reproductividad humana, etc. Lo peor es que la clase médica tampoco es consciente de estos riesgos. Para los profesionales de la salud, este es un asunto totalmente desconocido, tan lejano como está la agricultura ecológica de los médicos de cabecera, añade. Y bueno, pues un artículo bastante interesante que se lo recomendamos, y la fuente es ecologistasenaccion.org en sus artículos recientes. Así que continuamos con un artículo más de carácter latinoamericano y sin duda pues también internacional. Y ahora en Guatemala, bueno, pues aquí ya lo habíamos comentado, la lucha que está llevando a cabo el pueblo de Varilla, el pueblo indígena de Cuanjoab-Al, de Santa Cruz Varillas, allá en Guatemala, que bueno, pues por oponerse a varios megaproyectos, el caso de una minera, el caso de también una presa, entre otros megaproyectos, bueno, pues ha llevado a estos pueblos indígenas y campesinos a las calles, lo que ha causado pues mucha represión, y a tal grado que el gobierno guatemalteco pues declaró el estado de sitio, imponiendo toque militar en esa zona, que bueno, pues ha preferido el gobierno optar por esta violencia social antes que atender las demandas de la comunidad, que dice no a estos megaproyectos que dañan no solamente el medio ambiente, sino también a las culturas y poblaciones que viven en la zona. Y bueno, pues 18 días tuvieron que soportar el pueblo de Cuanjoab-Al de Santa Cruz Varillas por la imposición de un estado de sitio que atentó contra sus derechos humanos y colectivos. Y bueno, pues ha terminado ya por fin este estado de sitio. Sin embargo, ellos siguen demandando esclarecer de inmediato el asesinato del líder comunitario Andrés Francisco Miguel y Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé, que resultaron gravemente heridos, y que son y exigen que pues los responsables sean procesados. También piden la inmediata liberación de los comunitarios detenidos, la reparación integral de sus familias y bueno, pues también pues la reparación de toda la gente que fue también detenida de manera ilegal, el cese inmediato de la persecución de compañeras y compañeros, así como también de los líderes comunitarios, y también el respeto a la autodeterminación y dignidad del pueblo Cuanjoab-Al, así como el respeto de las consultas comunitarias que de buena fe se han llevado a cabo y que se han opuesto a estos megaproyectos, así como también la cancelación de la licencia Cambalam y el cierre de la empresa Hidro Santa Cruz, responsable principal de la conflictividad en todo el municipio. Exigen al presidente Otto Pérez Molina que se retracte públicamente por todas y cada una de las acusaciones infundadas que él mismo y que funcionarios públicos de su gobierno emitieron en contra del pueblo de Cuanjoab-Al para justificar la represión. Y bueno, pues ellos firman este comunicado en mayo del 2012, y Mimuleu Maxakib Akap'al, dicen en su lengua maya estos pueblos de Guatemala, y dice Coordinación y Convergencia Nacional Maya Wakip Kep, esto en un artículo de pues este movimientos.org, también un artículo de el movimiento M4 en contra de la megaminería en Mesoamérica. Y bueno, pues vamos a continuar con más información. Esto es el programa Hijos de la Tierra y vamos a escuchar una canción para continuar en este su programa semanal de luchas y resistencias socioambientales. Así que bueno, pues no le cambien, vamos a continuar con más música y más información. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi.